Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Slim, sí, como sí. Todo el mundo sabe, mi amigo. Hombre, el compañero. Pero te invitaba a comer luego. Comí con él un par de veces. Comida de sambos, dice. Comida de sambos. Pues sigue en su destino. De eso sabes tú. Un booty, se decía antes. Ya no sé si ahora. Creo que no, un booty. Porque pero ahora no, Carlos... Ya. Creó la empresa Carso Oil and Gas, lo cual contará con activos superiores a los 3,478,214,170 pesos, o sea, algo así como dos veces lo que ganamos aquí. Sí, más o menos. Podríamos nosotros también hacer la... Nuestra empresa. Froijo. Incorporated en Mexicana. Bueno, pues ahora, ya en el avance hacia el capitalismo semisalvaje, pues Carlos tiene que cumplir su destino, que es más que enriquecerse, tener la sensación del poder económico, entiendo yo, y eso ha sabido hasta la fecha, aunque habría que prevenirle que entre más alta la subida, más dura la caída. Sí, y no ha habido empresa que no tenga menos cabos, y más de una muy importante, que azote, para seguir usando lenguaje común. Y así hizo fusiones filiales, Carso Infraestructura, Construcción y Perforación, así como de Comex Perforaciones. Ha sido aprobado todo esto en asambleas generales extraordinarias. Y bueno, con el mexicano pues prosigue lo que quedó ya definido con la llamada reforma energética, que abre las puertas a empresarios de todas partes, algunos enmascarados como empresas gringas, pero puede uno suponer, entender y se sospecha de compañías de poderes árabes. Bueno, en esto se suele manifestar regocijos, aunque traiga consecuencias lamentables, como por ejemplo la condición de compromisos que se incumplen, gente, el abandono, por más que se entienda que habrá empleos. Bueno, cuando a uno le da ocasión de conocer de lejos de mediana distancia biografías como la de el ingeniero Carlos Slim, uno se pregunta, bueno, pues si dice el psicoanálisis que infancia es destino, el enriquecimiento también, al uh-huh. parecer una ley, Jorge, es que tienes que mantenerte no solamente con lo que tienes, sino en crecimiento, ¿no? Sí, crecer, porque sí. sentir horrible sí. que bajen, incluso este señor que ha llegado al primer lugar, de repente lo bajan al segundo y dicen, sí. Dios mío, tengo que ser unos 1,000,000,000 más diarios para estar. Pues es lo que ocurre con Carlos Slim y su grupo Caso, Jorge. Pues este grupo Caso está formado por 4 áreas: comercio, industria, construcción y energía. Ya tiene mucho tiempo, y como decía el maestro, tiene 3 empresas que fusionó para hacer Carso Aceite y Gas. Estas han estado trabajando hace tiempo, tiene 2 de ellas en México y una en Colombia. En 2015 hizo un gasoducto México-Estados Unidos, y luego, que más o menos le costó al señor 1,363,000,000 de dólares en 2013. Y luego hizo una llamada Plataforma Independencia 1, que renta Pemex por 7 años en 415,000,000 de dólares. El señor Slim, como es poco ambicioso, también tiene una serie de ductos y de empresas de energía en Luisiana y Texas. Y compró hace tiempo Tabasco Oil o Aceite Company para perforar pozos en Colombia. Y en Condumex tiene 12 estructuras. Y nos dijo hace tiempo que si México entraba a la reforma energética, que ya entró y que está pues pendiente de que lleguen una serie de inversionistas e inversiones, porque ha bajado mucho el petróleo, aunque dicen que el próximo año va a subir. Pero el señor Slim dijo hace más o menos 1.5 o 2 años, si México entra a este importante negocio de manera decidida, o sea, si privatiza el petróleo, como ya lo será, necesitará de 40,000,000,000 a 50,000,000,000 de dólares en inversiones anuales. Entonces él dice, pues ahí está una parte de lo que se necesita. Hay otro señor, Alberto Balleres, que tiene por ahí una empresilla que se llama El Palacio de Hierro y varias cosas más, que ya está también metido en estos negocios. Pero no espera Slim estar a su altura, sino superar las inversiones del señor Balleres, que también está metido en esto. Obviamente, estos dos, Balleres y Slim, no podrán competir con varias empresas, que son las empresas estadounidenses, que son las de punta en esto, como Exxon, Chevron y otras más. Estas empresas, hay que recordar, vienen de otras más, entre ellas una inglesa, British Petroleum, y otra estadounidense, la Exxon, que tuvieron que fraccionarse en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no permiten que una sola empresa tenga pues tanta lana, ¿no? Y estas son las competidoras en serio. Pero el señor Slim ya tiene experiencia de 20 años haciendo este tipo de cuestiones, lo cual demuestra que antes de privatizar Pemex ya estaba muy metida la inversión privada en esta empresa transnacional mexicana, porque realmente es transnacional. Entonces, ahora Slim dice, pues, haciendo un juego de palabras, como tú decías, antes se decía, voy derecho y no me quito. Se metió a fondo en este asunto. Y para los que quieran tener una idea de cómo está este negocio, yo les recomiendo un artículo de un portal que se llama Sin Embargo, una nota de la compañera Ilse García del 17 de abril. Ahí hay algunas cosas, Hay más referencias, desde luego, las que ha dado el maestro Lux Narváez en varios periódicos, pero creo que aquí se sintetiza más o menos bien este asunto del petróleo, el caso del señor Slim, que ahora puede salir de telefonía un poco, como ya vimos en otros programas, pero ahora se va a meter a fondo al petróleo. O sea, seguirá siendo el primero, el segundo, el tercero millonario del mundo. No lo sabemos, compite ahí con Bill Gates y con un señor Warren Buffett, pero estos son los tres que encabezan esa grandiosa lista que pues quieren acumular y acumular y acumular, y algunos hacen obras sociales, otros no, pero es el caso del señor Carlos Slim, el querido Freudlein. Pues sí, él dice, voy con todo. Voy con todo, por todo y contra todo, que se siente el contrapeso y en la empresa yo respondo. El equipo ya da pasos grandes, con el 2 y el 7, bien con cantidades, somos imparables, ¿quién va a cuestionar? Que lleguen el rato y se van a ubicar. Se entera de que algún amigo está en su casa, según esto, por algún accidente que lo lastimó, y después se entera uno que no. Lo que pasaba era que estaba arraigado. Ay, Dios mío, sí es feo. Sí, ¿verdad? Sí. No vamos a dar nombres, piensa usted. Pero el caso es que ya quedó, por mayoría de 6-5, la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avala los arraigos. Hay explicaciones del nuevo ministro Eduardo Medina Mora, de un hombre de apellido antaño muy conocido, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y así incluyendo a Margarita Beatriz Luna Ramos. Dice Medina Mora que el arraigo solo tiene como efecto una restricción legítima bajo autorización judicial de la libertad de una persona. Esta actitud y decisión pues tiene implicaciones fuertes, porque más de un adversario de esta postura judicial, pues sí ha habido encarcelamientos arbitrarios, y el arraigo más bien deja indefenso a los inculpados de algún presunto delito. Otro dice, no, pues es que así, con el arraigo, nos damos la posibilidad de defender a algún agraviado para que no huya el posible inverosímil o inaceptable. Se ha dicho también los María Aguilar Morales que considera que el arraigo para los delitos de delincuencia organizada pudiera justificarse como una restricción constitucional válida desde el punto de vista del sistema de protección de derechos humanos, y que puede resultar válido. considero que el precepto impugnado es inconstitucional. O sea, este artículo tan importante, esta nueva determinación, pues tiene repudios muy fuertes, como el de Silva Mesa, que tiene experiencia como jurista y como presidente de la Suprema, y así dice que el artículo que se modificó, el 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, resulta inconstitucional por exceder el límite material impuesto al Estado para afectar la libertad personal con la figura del arraigo referido a la delincuencia organizada. Total que, como ocurre, esto es un asunto de polémica y que ciertamente pone en condiciones difíciles a quienes se arraigan, porque después le van a decir: señor, ya puede usted moverse, ya está usted desarraigado. Bendito Dios, Jorge. Sí, es una medida muy cuestionada por muchos organismos nacionales e internacionales. Y lo más curioso del caso, o los dos ejemplos más curiosos, es que el señor Murillo Karam, cuando llegó como procurador, dijo que no se iba a utilizar esta figura, que utilizaban desde antes, sobre todo que utilizaron con mucha frecuencia en la época de Felipe Calderón. Hubo una cantidad de personas arraigadas y de testigos protegidos y de declarantes, esto y aquello y lo demás, que no dieron un resultado eficaz. Hay que recordar que muchos que llegaron a prisión, incluso algunos funcionarios o exfuncionarios de la PGR, que estuvieron presos supuestamente por declaraciones de arraigados o de testigos protegidos, después salieron libres. Y es un asunto que está ahí como un baldón. Pero además, que nace la propuesta, como decía el maestro López Narváez, es un señor Alfredo Gutiérrez Ortiz Men. Bueno, yo recuerdo un Antonio Ortiz Mena, que fue secretario de Hacienda hace muchísimos años, que tomó un buen secretario. En esos años se crecía en México en la tasa de 6 o 7%, entonces decía que gracias a Ortiz Mena y otros funcionarios. Pero este señor Gutiérrez Ortiz Mena, que debe ser pariente, antes fue director del sistema del SAT, de la ahorro tributario, y entonces hace un proyecto de sentencia judicial, siendo que él se dedica más bien a las cuestiones financieras, y vota en este asunto a favor Eduardo Medina Mora, que fue procurador general de la República y encargado del CISEN. Es decir, algunos dicen que debió de haberse excusado porque él no estaba capacitado para votar una cosa que él había llevado a cabo y que no la había llevado muy bien, pero en fin, lo hizo. ¿De qué se trata este arraigo? Según esto, es por delitos graves y modifica el artículo 133 bis del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto será válido, según esta resolución, en el nuevo sistema acusatorio en junio de 2016. Pero según el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hace tiempo que ha pedido la abolición del arraigo, porque dice que no es una medida justa, que lleva, además, como está concebido en México, son 40 días. Pero además la autoridad, sin dar ninguna explicación, puede seguir el arraigo a una persona otros 40 días, o sea, 80 días. Pues es una barbaridad de tiempo para poder determinar si alguien es culpable o no, está metido en cosas o eso. Entonces la ONU dice, hay que abolir. El Comité contra la tortura de la propia Organización de las Naciones Unidas también está total y absolutamente en contra de este procedimiento judicial. Y algunos dicen que no ha dado el resultado que se esperaba, como ya le hemos dicho, porque hubo arraigados, hubo testigos protegidos y mintieron de lo lindo, y quienes fueron después a la cárcel salieron porque no se les comprobó nada. Como ahora, recientemente, nos enteramos que el hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, Rodrigo Vallejo, pues salió de la cárcel con 7,000 pesos de multa porque no se le comprobó, a pesar de que todavía hay videos que estaba con la tuta y todo eso. Bueno, pues vemos un sistema judicial que parece queso gruyer, ¿no? Tiene unos hoyos por aquí, otros hoyos por allá. Y nos... Uno de los juristas y profesores, Miguel Carbonell, dice que esta medida del arraigo viola la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo, lamentó la medida ya que va en contra de la presunción de inocencia. Y dice la señora Perla Gómez Gallardo, la presunción de inocencia está en la Constitución. Es decir, no podemos detener a alguien diciendo, pues puede ser culpable y lo agarramos. No, tiene que haber pruebas de que alguien cometió algún abuso. En contra votaron, aparte de los magistrados Aguilar Silva Mesa, la señora Olga Sánchez Cordero y un jurista muy conocido que ha sido el progresista, según dicen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío. Así pues, 6-5 fue una medida muy discutida que muchos juristas, especialistas, analistas están en contra de ella, pero ahí está. ¿Qué va a suceder en este sexenio que parecía que ya no iba a haber arraigos? Pues va a continuar esto y es una situación verdaderamente terrible porque cualquiera de nosotros puede ser arraigado simplemente presumiendo que estamos metidos en algún asunto. Y entonces eso lleva a una situación muy mala de la justicia, la cual ya está ahora aprobada, pero, bueno, esperemos que haya alguna cosa, algún movimiento, alguna cuestión que eche para atrás esto, pero a mí me parece un horror que se siga procediendo así contra los ciudadanos, porque estamos inermes a que algún, como decía el maestro López Obrador, alguien llegue a mi casa y me diga, pues usted es culpable de no sé qué, dice el vecino de enfrente, y me arraiguen por 40 y hasta por 80 días, y después me digan, como se decía antaño, usted disculpe, a veces me dicen usted disculpe, sino simplemente le sueltan a uno y adiós. Una medida que me parece muy desafortunada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestro López Narváez. Sí, es terrible. En su trabajo de fiscalización y para propiciar la equidad en la contienda, el Instituto Nacional Electoral, INE, ha realizado la revisión de los gastos de precampaña en diversas entidades del país para verificar el apego pleno a la legislación electoral. Derivado de esta revisión, el Consejo General del INE determinó rechazar 60 candidaturas de diversos partidos en Michoacán y Jalisco, por considerar que presentaron anomalías tales como el rebase de los topes de gastos en las precampañas o la omisión en la entrega de los informes de ingresos y gastos de los precandidatos. El órgano electoral indicó que de las 60 candidaturas negadas o canceladas, 42 corresponden al estado de Michoacán, tanto a alcaldías como a diputaciones locales. En todos los casos, por omisión en la entrega de estados financieros de las precampañas. Por este motivo, el órgano electoral además impuso sanciones económicas a los partidos que postularon dichas precandidaturas. La más alta fue para el PRD por más de 4 millones de pesos, mientras que el PAN recibió una sanción de más de 388 mil pesos y el PRI fue sancionado con más de 379 mil pesos. En el caso de Jalisco, fueron 18 las precandidaturas que se negaron o cancelaron. En dos casos, por rebasar por más del 5% el tope de gastos de campaña. A dos precandidatos, por rebasar los gastos de precampaña en un monto inferior al 5%. Y 14 precandidatos fueron rechazados en su intento de participar en la contienda electoral por no entregar su informe de precampaña. Las multas aplicadas para el caso de Jalisco fueron en total de más de 1.254.000 pesos. El partido Encuentro Social recibió una multa de más de 382.000 pesos y el PRD recibió una sanción de más de 198.000 pesos. Como parte de esta resolución, el Pleno del Instituto Nacional Electoral acordó también amonestar públicamente a 1.068 precandidatos del PRD, PRI, Movimiento Ciudadano, PT y Encuentro Social de Michoacán y Jalisco. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, advirtió que se continuará con el trabajo de fiscalización de las candidaturas y señaló que las sanciones acordadas fortalecerán la rendición de cuentas. Hasta ahora, se han revisado 2.287 informes de precandidaturas que corresponden a 8 entidades federativas, y de lo cual podrían rechazarse hasta 400 candidaturas. Está planteándose la negativa de registro a más de 400 precandidatos y aspirantes para ser candidatos de partidos políticos o bien candidatos independientes. Es un volumen muy importante, pero también habla del tamaño, de las dimensiones, del incumplimiento por parte, insisto, de candidatos, de precandidatos, de aspirantes e incluso de partidos políticos respecto de las nuevas normas electorales, normas en materia de fiscalización. En referencia a las candidaturas independientes rechazadas, destaca el caso de Guillermo Cienfuegos, alias el payaso Lagrimita, quien aspiraba a ser candidato a la alcaldía de Guadalajara. El payaso Lagrimita anunció que impugnará la decisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco de dejarlo fuera de la contienda electoral por no cumplir con el monto de firmas necesarias para registrarlo como candidato independiente. El payaso Lagrimita necesitaba cumplir con 23.887 firmas para obtener su registro como candidato independiente, pero la operación para la recolección de firmas contó con 4 filtros y la autoridad electoral de Jalisco validó como buenas únicamente 22.899 de las más de 27.000 firmas entregadas. Para que no te grillen, con información de Víctor Bárcenas, Jorge Humberto Chávez. No para esta señora Xochitl Gálvez, que en las cercanías, conversa con mucha simpatía y con mucha leperada. Sí. Es muy, muy graciosa. Sí. Y por lo visto muy contumaz en sus apetitos de poder público. Ahora, como se sabe, le negaron la candidatura a la jefatura delegacional a Miguel Hidalgo, por Acción Nacional. A mí sí me ha parecido, pues por lo menos deficiente que esta señora ande por esos terrenos partidarios. Pero hay que recordar que cuando el señor Fox llegó ahí a hacer cosas con los indígenas, la Comisión de Pueblos Indios, y ahí se dio a notar porque le iba además el Cruz Azul y siempre apostaba y decía sus palabras muy picantes mexicanas, ¿no? Pues ahora anda a las carreras porque por supuesto se inconforma ante la decisión del Instituto Electoral de la capital del país, y ahora ocurre el Tribunal Electoral también del DF por ahorro del tiempo. Dice, bueno, total, la sala regional es la instancia definitiva, y si nos da un poco de temor que ante un fallo negativo del Tribunal del DF estemos perdiendo tiempo valioso. Bueno, pues dudo que la señora Gálvez pues tenga, que digo, arraigo en esta región de la ciudad, aunque ella dice que vive en México Estatal hace 30 años, 17 de los cuales ha residido en la Miguel Hidalgo. Y no cejará, aunque parece ser que este será un golpe seguramente definitivo. ¿Qué le lleva a ella, igual que a los varones, a este ánimo que redentor, salvífico? ¿Qué piensan de no ser cuando están impulsados por movimientos sociales estas personas que pugnan, pelean, invierten tiempos? Lo de los dineros, pues ya se puede discutir, porque a lo mejor el PAN sufraga los gastos de esta señora, y quizás ya sus hijos y su marido le digan, ya párale. Ella dice, no, yo creo que me tienen miedo. Bueno, esto está en sus dos. Pero finalmente la ambición sin medida, o sea, desmedida, de Xochitl, pues no tiene hasta la fecha límite. ¿Quién sabe qué pasará si en efecto o no es candidata o pierde esta importantísima y sufrida y confusa y rica y pobre delegación capitalina, Jorge? Sí, además hay que recordar que doña Xochitl Gálvez ya fue candidata al gobierno de Hidalgo. Compitió justamente contra Miguel Ángel Osorio Chong. Le ganó el señor Osorio Chong en aquellos años. Y ella alegó y dio pruebas además de un fraude descomunal de Osorio Chong en el Secretario de Gobernación. Entonces, ya ha andado por aquí, ha andado por allá. Pero yo recuerdo que un buen político, pero que también desaforado, está en muchos partidos, se ha pretendido ser casi todo, fue el maestro Porfirio Muñoz Ledo, que de repente se lanzó a la candidatura de Guanajuato. Y entonces le decían, bueno, Porfirio, pero tú, ¿por qué quieres ser gobernador de Guanajuato? Y dijo, porque yo tengo unos parientes que eran de Guanajuato. Y entonces decía que era el derecho de sangre, que alguien lo cotorreaba y le decía que era el jus moronga, ¿no? No el derecho de sangre, sino el jus moronga, la justicia de la moronga. Entonces, los políticos quieren meterse por aquí, por allá, por acullá. Hay que recordar que la Miguel Hidalgo, que había sido un bastión del PAN, la perdió en la pasada elección el PAN con el PRD. Y entonces ahora la quieren recuperar con esta figura muy audaz, muy echada para adelante, pero bueno, así es el deseo del poder, van casi por todas. El señor Guillermo Cienfuegos, famoso lagrimita, pues parecía que estaba muy puesto ahí en Guadalajara, y como ya se ha dicho, pues lo rebotaron. Y lo rebotaron en Jalisco, donde hay, por cierto, una bronca descomunal, porque este señor Aristóteles Sandoval tiene un papá llamado Leonel, que ya hasta formó un movimiento para el 2018, el MAS. El MAS es un movimiento que se ha formado en Bolivia y en Venezuela y en algunos países, que es el movimiento al socialismo. En Bolivia con Evo Morales, en Venezuela con incluso con contrincantes de Hugo Chávez. Pues ahora en Jalisco tenemos otro más, pero no es el movimiento al socialismo, es el movimiento Aristóteles Sandoval, para tratar de llevar a este gobernador en el 2018 a la presidencia de la República. El que hace este MAS es el papá, que es además el Poder Judicial de Jalisco. Entonces hay un horror, lo mismo que en Nuevo León, donde el señor Rodrigo Medina, el papá, dicen que da contratos, licencias, todo eso, y también es otro aspirante del 2018. Ahí en Nuevo León, por cierto, se lanzó como candidato independiente y logró más o menos el registro Jaime Rodríguez, que le llaman el Bronco, que además ha sido alcalde de San Pedro Garza García, el municipio más rico del país, ¿no? Entonces, pues es la locura, porque por todos lados se cuecen habas. En las candidaturas independientes, que hay que recordar, ahora que estaba yo viendo a una señora que lee un libro que se llama Amarres Perros, de Jorge Castañeda, que es un libraco descomunal, que dicen que está muy interesante, yo no lo he leído. Hay que recordar que el que inicia este famoso movimiento de candidaturas independientes es Jorge Castañeda. No le dan el registro, se va al Comité Interamericano de Derechos Humanos, gana el asunto, y ya después regresan las famosas candidaturas independientes, que ahora ya se pueden hacer. A este respecto, y en este caso estaba el famoso Lagrimita, pues no logró la candidatura independiente. Más o menos de 43 posibles, 21 sí accedieron a la candidatura independiente y 22 no. Algunos, como el periodista José Valencia Sánchez en Veracruz, se la negaron por razones muy discutibles. A otro en Coatzacoalcos, José Manuel González, por no tener cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Pero de repente hay algunos que sí lograron esta candidatura independiente. Hay que decir que Manuel de Jesús Cloutier, el hijo de Maquío, sí lo pudo hacer en Sinaloa, donde hay 5 candidatos a candidaturas independientes. En el Distrito Federal, por cierto, hay uno solo, que es un señor que yo no conozco, Eliseo Rosales, que va por el Distrito 24 de Coyoacán. En Sinaloa, ya dijimos, hay 5, en Tamaulipas 3, en Veracruz 4, en fin. Y hay muchos precandidatos que perdieron la posibilidad, como ya decían en la nota, preparada por Víctor Bárcenas y leída por otro compañero de aquí, por exceso. Por ejemplo, hubo un exceso de gastos en el señor Silvano Aureoles, porque llegaron en helicóptero el mismo Silvano, el señor Navarrete, que le costó nada más 53 mil pesos llegar en helicóptero, el señor Graco Ramírez, el gobernador de Guerrero, que no se sabía que era del PRD, pero fue a apoyar a Silvano, Rogelio Ortega, etcétera, etcétera. Lo que vemos es que hay un derroche de dinero, hay una cantidad de candidatos por aquí y por allá, unos ya impugnados, otros por impugnarse, pero es el juego de la lana. La lana aquí es la que va a sobrar por un lado, a faltar por otro, pero todos andan desaforados, quizás no queriendo ser el nuevo Carlos Slim, pero teniendo su lanita para los próximos años, porque ninguno hasta el momento ha planteado cosas novedosas en esta campaña. Nadie ha dicho, bueno, vamos a hacer esto, vamos a cambiar el país, vamos a impugnar la política económica, nada, sino simplemente son canciones, cómicos, luchadores que nos apoyan estos señores, y vamos a ver qué sucede en este con candidatos independientes, sin candidatos independientes. De todas maneras, hay una cantidad de dinero que se derrocha por un lado, por otro, y los resultados para nosotros, para el pueblo, los que pagamos además el Instituto Nacional Electoral, que es tan caro, porque va a gastar pues como 25 mil millones de pesos en el Instituto Electoral entre candidatos, partidos y elecciones, pues yo creo que no veremos muy buenos resultados, mi querido maestro Froilán López Narváez. Pues a ver quién se anima. ¿Quién se anima? Que le entre con ganas a los negocios. Viva la contumacia, porque ahora doña Hillary Clinton, a sus 57 años, anunció que quiere ser candidata por Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016. Todavía falta, pero se imaginan los movimientos que hay que hacer cuando se está aspirando al gobierno del imperio principal que ha sido. Ya fue derrotada en el 2008 en las elecciones internas demócratas, y quien le ganó fue Barack Obama. Este acaba de advertir que ahora sí, la señora Clinton es una magnífica candidata. Otra vez va por segunda vez, esta de manera más frontal al parecer, a aspirar a esa brutal, terrible responsabilidad de un gobierno que tiene muchas deudas de injusticia y algunas tareas de beneficio. No parece que el camino sea ni mucho menos fácil, tanto en el Partido Demócrata como en la posible elección para que ocupe ella o algún otro el gobierno del gran imperio, Jorge. No la tiene ese, sí, pero parte de una base muy sólida. La señora tiene más o menos el 48% del apoyo o de conocimiento de los electores en Estados Unidos, que es muy alto. Y lo primero que logró esta señora es que una serie de estrellas del espectáculo la apoyaran abiertamente. La famosísima, que ahora aparece mucho en México porque tiene una serie de vestidos muy sofisticados, Jennifer López, puertorriqueña ella, dijo, órale, la bellísima Scarlett Johansson también, y así muchos le han dado el apoyo, entre ellos América Ferrara, que es hondureña, y ahora vamos a decir por qué es importante lo de Jennifer y América Ferrara, porque un posible contendiente, no el más sólido, pero un posible contendiente de Hillary, si llega ahí, es Marco Rubio. Marco Rubio es un senador del Partido Republicano que es hijo de padres cubanos. Entonces, si la señora Hillary jala, como ha jalado Obama, a los latinos, pues tiene muchas posibilidades de llegar. No le han dado, como antes lo habían dado, el apoyo, estos famosos también, George Clooney, Barbara Streisand, Meryl Streep, Tom Hanks, que ya le habían dado el apoyo, pero ahora no se han pronunciado, pero parece que por ahí ya estarán. Sin embargo, un famosísimo jugador de básquetbol, el Magic Johnson, ya dijo, yo voy con esta señora Hilaria y vamos adelante, etc. Entre los demócratas, 8 de cada 10 apoyan a esta señora, porque como ya lo hizo Barack Obama, pues están con ella. 43% de independientes también dicen, venga doña la señora Clinton. Yo creo que entre estos independientes no estará Mónica Lewinsky, porque fue con la que tuvo la bronca en la Casa Oval, que después se llamó Casa Oral por la señora Mónica Lewinsky. Y hasta el 11% de los republicanos apoyan a Hillary. El 63% de las mujeres, el 63% de los universitarios, y dicen que esta señora tiene 3.5 millones de simpatizantes en Twitter y 2.5 millones en Facebook. Hay que recordar que el señor Obama llegó a la Casa Blanca porque basó su campaña en este tipo de redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera. Porque se necesitan, y dice que ella, la señora Hillary, va a buscar 2.500 millones de dólares para su campaña presidencial. Las campañas presidenciales en Estados Unidos son impresionantes de caras, y ella va a luchar contra Marco Rubio, otro señor que es descendiente de cubanos, Ted Cruz, Ron Paul de Kentucky, y el más importante, Jeb Bush. Quizás veremos en 2016, nuevamente, mi querido Froilán, una competición vieja entre los Bush contra los Clinton. Esto puede suceder en 2016, como se apuntan las cosas, y obviamente lo que hemos dicho solamente es el inicio de estas grandes campañas, que después, como siempre, cambian, porque la lana y los... Ahí sí se valen, aquí en México no, ya han bajado lo de Peña Nieto y sus 200 invitados a Inglaterra y otras, pero en Estados Unidos se dan con todo y contra todo. Ese es el panorama en Estados Unidos que nos importa por mexicanos, y porque allá hay 11 millones de nacionales entre legalizados y no, el querido Froilán. Pues sí, es que la señora Hilaria va a decir a sus allegados y a otros, sé que algún día sucederá. Logren buenas razones y muchos amores.